Este espacio fue grabado el miércoles 14 de octubre de 2009 a las 11 de la mañana. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Me río porque Luis Enrique está gozando de lo lindo con esa con ese tema que están escuchando al fondo, buen tema, ¿verdad, Luis Enrique? Y bueno, lamentablemente hoy nuestra compañera y amiga Linsabel Noguera, por compromisos profesionales, no puede compartir con nosotros, así que estará este servidor acompañándoles un rato con Librería Sónica, literatura para untar. Transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín, Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita. También pueden escucharnos a través de radionex.com. Este Radio Nex es con doble X, N-E-X-X, radionex.com. Y abrimos el programa de hoy escuchando un tema fantástico, Right Now, de la agrupación Van Halen. En esta ocasión con quien fuera su segundo vocalista, el señor Sammy Hagar, quien el pasado 13 de octubre cumplió 62 años de edad. Excelente canción y bueno, como les dije hace unos minutos, Luis Enrique se puso a brincar de lo sabroso que es ese tema. Comenzamos, como es costumbre, con nuestras efemérides semanales y arrancamos con el 12 de octubre, donde tenemos que nace en dicha fecha, en 1896, Eugenio Montale, poeta italiano, premio Nobel de Literatura para el año 1975, y fallece también en dicha fecha, el 12 de octubre del año 1924, Anatole France, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1921. Pasamos al 13 de octubre. El 13 de octubre tenemos que nacen en 1904 Graciela Rincón Calcaño, quien fuera poetisa, narradora, articulista y autora dramática venezolana. En 1917 nace Hugo Lindo, poeta salvadoreño, y nace también en 1936 Christine Nöstlinger, escritora de literatura juvenil alemana. En dicha fecha, el 13 de octubre, fallecen en el año 828 Vincenzo Monti, poeta italiano, en 1919 Carl Hegerup, dramaturgo y novelista danés, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1917, y fallece también en 1938 Elsie Chrysler Segar. ¿Sabes quién era Elsie Chrysler Segar, Luis Enrique? No sabes, ¿verdad? Bueno, fue el historietista estadounidense que creó a Popeye. Pasamos al 14 de octubre. El 14 de octubre nacen en 1789 Agustín Durán, escritor y erudito español del romanticismo, y también nace en 1888 Catherine Mansfield, escritora neozelandesa. Fallece en el 14 de octubre en 1536 Garcilaso de la Vega, poeta español. En 1967 fallece Marcel Aimé, escritor francés, y en 1997 fallece Harold Robbins, novelista estadounidense. Pasamos al 15 de octubre y tenemos que en dicha fecha nace un gentío, pero fíjense ustedes, voy a tratar de decirlo lo más rápido posible porque es inevitable no mencionarlos. Nacen en el año 70 antes de Cristo Virgilio, poeta romano. En 1844 nace Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. En 1901 nace Enrique Jardiel Poncela, escritor español. En 1920, Mario Puzo, novelista estadounidense. En 1923, Italo Calvino, escritor italiano. En 1926, Agustín García Calvo, filólogo y pensador español. Y en 1926 nace Michel Foucault, filósofo francés. Así que si usted nació un 15 de octubre, tiene muchas posibilidades de tener una vena literaria consigo mismo, y fallece en dicha fecha, el 15 de octubre del año 1865, Andrés Bello, filósofo y escritor. Pasamos al 16 de octubre y tenemos que en dicha fecha nacen en 1854 Oscar Wilde, escritor irlandés. En 1888 nace Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura para el año 1936, y nace también en 1927 Günter Grass, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en 1999. Pasamos al 17 de octubre y tenemos que en dicha fecha nacen en 1894 Pablo de Roca, poeta chileno. En 1914, otra pregunta para ti, Luis Enrique, nace Jerry Siegel. ¿Sabes quién era Jerry Siegel? Historietista estadounidense, creador o co-creador de Superman. Esa sí la pegaste, creo. Y en 1915, en dicha fecha, el 17 de octubre, nace Arthur Miller, dramaturgo estadounidense. Y fallecen también en dicha fecha, 17 de octubre, en 1898, Vicente Barrantes, poeta y bibliófilo español. En 1944 fallece Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano. Y en el año 2007 fallece Germán Espinosa, novelista, cuentista, poeta y ensayista colombiano. Tenemos que el 18 de octubre, tal día como hoy, en el año 1851, se publica por primera vez el clásico de Herman Melville, Moby Dick. Tenemos que en dicha fecha nacen en 1767. En 1859, Henry Bergson, filósofo y escritor francés, quien también recibió el premio Nobel de Literatura en 1927, y también nace en 1898 Tibor Deri, escritor húngaro. Ya para finalizar con nuestras efemérides semanales, tenemos que el 18 de octubre fallecen en 1775 Christian August Crucius, filósofo alemán. En 1955 José Ortega y Gasset, filósofo español. Y en 1979 Virgilio Piñera, escritor cubano. Con esto damos fin a nuestras efemérides semanales. Y como comentario, noticia, tenemos que la semana pasada el libro Invertebrados y otros relatos de José Luis Palacios se lo ganó la señora Luisa Borrero, cuya cédula de identidad es 649.625. Un libro cortesía de la editorial Equinoccio y de Librería Sónica. Dicho esto, ahora vamos con nuestra lectura en el día de hoy. Moby Dick, fragmento. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y especialmente cada vez que la hipocondria me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y la bala, Catón que se arroja sobre su espada haciendo aspavientos filosóficos. Yo me embarco pacíficamente. No hay en ello nada sorprendente. Si bien lo miran, no hay nadie que no experimente en alguna ocasión u otra, y en más o menos grado, sentimientos análogos a los míos respecto del océano. Probablemente habréis visto muchas embarcaciones extrañas, lugres de pies cuadrados, montañosos juncos japoneses, galeotas como las latas de manteca y cualquier cosa. Pero os aseguro que nunca habréis visto una extraña vieja embarcación como esta misma extraña y vieja Pequot. Era un barco de antigua escuela, más bien pequeño si acaso, todo él con un anticuado aire de patas de garra. Las aguas que le rodeaban se iban hinchando en amplios círculos, luego se levantaron raudas como si se deslizaran de una montaña de hielo sumergida que emergiera rápidamente a la superficie. Se intuía un rumor sordo, un zumbido subterráneo. Todos contuvieron el aliento al surgir oblicuamente de las aguas una mole enorme que llevaba encima cabos enmarañados, arpones y lanzas. Se elevó un instante en la atmósfera irisada, como envuelta en una grasa de finísima textura, y volvió a sumergirse en el océano. Las aguas, lanzadas a 30 pies de altura, fulgieron como enjambres de surtidores para caer luego en una vorágine que circuía el cuerpo marmóreo de la ballena. Y eso era un fragmento de Moby Dick de Herman Melville, acompañado de el nocturno Opus 27 de Frédéric Chopin, compositor polaco que falleciera el 17 de octubre del año 1849, y del cual Robert Schumann dijo lo siguiente, y lo cito: Cada vals de Chopin es un breve poema en el que imaginamos al músico echar una mirada hacia las parejas que bailan, pensando en cosas más profundas que el baile. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar continuamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. I'm just a poor boy, though my story is seldom told. I squander my existence for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear. Estamos de regreso a Librería Sónica, escuchando The Boxer de Simon & Garfunkel, un tema que se te vio la sonrisa en la cara, Luis Enrique, sé que te gusta. Una de las canciones más emblemáticas de este dúo norteamericano, que junto a canciones como Los Sonidos del Silencio, La Señora Robinson, entre otras canciones de esta famosa banda o de este famoso dúo, forman parte de la música inolvidable de mediados y finales de los 60. Todo esto viene a cuento, bueno, porque el pasado 13 de octubre Paul Simon arribó a sus 67 años de edad. Y escuchando al boxeador, vamos con nuestra entrevista en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en este momento en compañía del escritor y profesor universitario Norberto José Olivar, quien es egresado en Historia y, bueno, como les decía, profesor de la Universidad del Zulia. Ha publicado varios títulos, dentro de los cuales destacan Los Guerreros, El Misterioso Caso de Agustín Baral, El Hombre de la Atlántida, otra novela que también me han recomendado el amigo Balmore Muñoz, Morirse es una fiesta, entre otros, por supuesto, y Un vampiro en Maracaibo, una novela que recientemente fue premiada por la crítica, o mejor dicho, premio de la crítica a la novela 2008, otorgado por Ficción Breve Venezolana. Bienvenido, Norberto, a Radio Caracas Radio y Librería Sónica. Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo con la literatura. Me está llamando la atención poderosamente cómo en Caracas, sobre todo, las estaciones radiales están dando mucho espacio a la literatura, ¿no? Y eso creo que es bastante bueno para el público y para los escritores, así para es. Las editoriales, para el movimiento en general. Y bueno, contentísimo con el feedback, con la respuesta que ha dado el público a Un Vampiro en Maracaibo, que de verdad que no me lo esperaba. Soy un escritor de provincia, que bueno, no tengo más que agradecer pues todo el apoyo y la alegría que ha habido alrededor de este libro desde que apareció prácticamente. Fíjate, Norberto, que tú acabas de comentar algo que se me adelanta un poco en el plan de más que de preguntas, que en el plan de la tertulia, ¿no? Y una de las cosas que me hiciste recordar preguntarte en todo caso es cómo está el movimiento literario en Maracaibo, porque hay una cantidad importante de personas que son de acá y que, bueno, se están perfilando a nivel nacional, por supuesto, incluyéndote. ¿Cómo está el movimiento literario aquí en Maracaibo? Yo creo que el movimiento de la literatura local es bastante positivo. Lo que sucede es que mientras que no tengas el apoyo de las editoriales grandes, de los circuitos de distribución que realmente tienen un espectro nacional y de la promoción misma, por supuesto, pues aunque esté muy muy bien, se ve poco, pues. Y claro, al no verse, pues la gente duda desde otras latitudes, bueno, qué se estará haciendo allá, ¿no? ¿Hay o no hay? Pero evidentemente, fíjate, Alfaguara, en un paseo que se hizo por acá con Las Voces Secretas, con una antología que hizo Antonio López Ortega, pues me consiguió a mí, consiguió a dos o tres autores más que, vamos a decir, no fuimos descubiertos como valores recientes, sino que ya veníamos trabajando desde hace tiempo, pues. Pero evidentemente no teníamos la plataforma, ¿verdad?, para poder mostrar nuestro trabajo fuera. Si tú ves, por ejemplo, la bibliografía que yo he trabajado, pues te das cuenta que desde hace unos 15 años he venido escribiendo. Correcto. Entonces, ha habido un trabajo sostenido, pero no soy solo, o sea, hay otros autores que también vienen haciendo su trabajo, que solamente están pues a la espera de una oportunidad, de que sean absorbidos por algún proyecto editorial y que, bueno, poder mostrarlo fuera, ¿no? Yo creo que eso es realmente lo que de alguna manera termina impulsando y fortaleciendo el trabajo de los autores, porque cuando tú sientes que eres leído, que eres evaluado, y no me refiero a que seas aplaudido o no, sino que eres leído y eres evaluado realmente, pues tú te tomas el asunto en serio. Pero mientras que no tengas ese feedback, no tengas esa oportunidad de poder mostrar tu trabajo más allá de Maracaibo, pues eso va creando una especie de complejo y termina convertido en un individuo totalmente autárquico, ¿no? O sea, encerrado acá mismo. Fíjate que tú comentaste algo bien importante, el tema de ser evaluado, y yo lo repito en un término no peyorativo, sin mayores ambiciones ni nada. Lo digo porque tu novela, como te comenté fuera del programa, tu novela, que la tengo aquí a mano, ha pasado por varias manos en un pequeño séquito de personas en Radio Caracas Radio, y todo el mundo ha quedado fascinado con Un Vampiro en Maracaibo, porque una de las primeras cosas que llama la atención de tu novela es el título. O sea, Un Vampiro en Maracaibo. Bueno, ¿cómo es posible Un Vampiro en Maracaibo? Sobre todo porque Maracaibo es una ciudad de mucha luz, y más allá de la luz, del calor. Entonces, bueno, Un Vampiro en Maracaibo, ¿en qué momento de la noche saldrá? Porque tú sales de Maracaibo a la 1 de la mañana y el calor es igualito que al mediodía en Caracas, ¿no? Entonces, para entrar un poquito en el tema de la novela y yéndonos al premio, que es bien importante, ¿cómo recibiste tú la noticia del premio? ¿Cómo te sentiste? Bueno, volviendo al asunto de las evaluaciones, tú sabes que el aprieto más o el estrés más grande que tuve esperando una evaluación, fue cuando supe que el blog de Los Perdomos estaba haciendo una votación para ver cuál novela iban a evaluar. Y cuando me doy cuenta que gana El Vampiro, esa evaluación, o sea, para hacer el primer libro, yo dije, bueno, va a tener que tomarme aquí un Valium, una cuestión, y esperar los mamonazos, ¿no? Pero, bueno, a Perdomo parece que le cayó en gracia El Vampiro y no le dio tan duro como yo pensé que podía darle. Bueno, y con respecto al premio, realmente, claro, lo recibí con mucha alegría, y sorprendido, porque en el jurado no había ningún maracucho. Está Carlos Sandoval, que es de la UCB, la profesora Suárez de la Simón Bolívar, y el profesor Valero de la Universidad de los Andes. Y yo dije, bueno, ganó El Vampiro sin tener representante de luz, ¿no? A lo mejor si tiene un representante de luz, pierdo. Cuéntame algo, que ahorita vamos a hacer un corte publicitario. ¿Cómo surge la idea de un vampiro en Maracaibo? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir la novela? Mira, yo estoy trabajando desde hace unos 15 años más o menos en esto. Y yo comencé con un proyecto personal de escribir sobre la historia de la ciudad. Y por supuesto, cuando comienzo a indagar en los archivos, ya mis tareas propias de historiador, comienzo a indagar archivos para ir más o menos formulando, pues. Uno de mis primeros trabajos, como era el caso de Agustín Baral, y los relatos que están incluidos allí, pues comencé a ubicar documentos sobre hechos extraños. Eso es inevitable, siempre que estás investigando algo te vas consiguiendo con otras cosas, y que a la final terminan de alguna forma conectadas con el hecho que estás investigando, aunque no sea de manera muy, muy directa. Y bueno, cuando investigaba sobre Agustín Baral, me conseguí con el caso de Pérez Bresnes, que estaba acusado de actividades vampíricas, de violación, que hipnotizaba a las mujeres y las violaba, practicaba aborto, en fin, era un pillo de alta factura. Entonces yo ubiqué ese documento y lo mantuve allí, y comencé a escarbar sobre este personaje y fui armando más o menos una especie de biografía, pero muy accidentada, porque evidentemente no había un seguimiento y los archivos estaban en ese momento hecho un desastre. O sea, era realmente complicado poder hacer una seguidilla de documentos, una cadena documental con respecto a él. Pero en el transcurso de los años fui reuniendo algunas cosas, y también me conseguí con otros asesinos que bebían sangre y cosas de esas, capturados acá en el Zulia. Y de alguna manera eso me conectó con unos miedos infantiles. Yo recordaba que mi mamá no me dejaba salir porque que había una banda en una camioneta que agarraba a los muchachos, les sacaba la sangre y los dejaba tirados en el camino. Entonces, claro, cuando yo tengo todo eso, se me une y comencé a acumular. Y después dije, bueno, yo creo que le llegó el momento ya al vampiro, ya tengo bastante material para esto. Exactamente. Incluso recuerdo que estaba en el liceo y llegaron unos amigos. Mira, Alberto, en la basílica hay un tipo con cachos y cola de diablo y tal, que lo sacaron de un ataúd, y resulta que tenía un pacto con el diablo y lo tienen allá los curas porque le están haciendo un exorcismo. Bueno, cuando me dicen eso, yo no, ni corto ni perezoso, abandoné mi clase, no recuerdo cuál era, pero la dejé botada. Y me fui con estos amigos a la basílica, y cuando llegamos, pues no era yo solo, media Maracaibo estaba frente a la basílica, y la policía tenía acordonado todo el sitio para evitar que tumbaran la iglesia, pues. Entonces hubo que crear una comisión de curiosos para que entraran y vieran que no había nada de eso, y salieran y le dijeran al público. Pero cuando salieron no le creímos el cuento, pues, y empezaron a decir que lo habían llevado a un consejo de patólogos en un universitario y cualquier cantidad de cosas. Pero eso, por supuesto, se me fue haciendo un universo de esa Maracaibo oscura y misteriosa en la cabeza, que desembocó en esto. Bien, vamos a hacer un corte publicitario y al regresar vamos a seguir conversando con Norberto José Olivar a propósito de Un vampiro en Maracaibo. Y antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando Un vampiro en Maracaibo de Norberto José Olivar. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Este libro es una cortesía de la editorial Santillana y de Librería Sónica, y por supuesto el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Mientras más mensajes envíe, bueno, por supuesto, más posibilidades tendrá usted de ganar Un vampiro en Maracaibo de Norberto José Olivar. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la... Casi me agarra cantando María bonita y eso sí va a ser una raya porque se iba a escuchar en 6 estados de nuestro hermoso país. De regreso a Librería Sónica escuchando María bonita en la voz de su propio compositor, el Flaco de Oro, el maestro Agustín Lara, quien por mucho tiempo se creyó que naciera el 14 de octubre del año 1900 en Tlacoltapán, pero años después se confirmó que nació en dicha fecha, es decir, el 14 de octubre, pero en el año 1897 en la Ciudad de México, uno de los más grandes compositores bolerísticos de todos los tiempos y con una canción además que ha sido versionada por otros grandes. Bien, amigos de Librería Sónica, seguimos en compañía de Norberto José Olivar. No vayan a pensar que Norberto es un vampiro, no, no es un vampiro, es un ser humano, es escritor, profesor universitario. Y una de las tantas cosas, Norberto, que me gustaría comentar y preguntarte, uno de los personajes principales de Un vampiro en Maracaibo es Ernesto. Entonces, una de las preguntas que quería hacerte es, ¿cuánto hay de Ernesto en Norberto José Olivar? Hay una serie de historias que yo he venido trabajando con este personaje, Ernesto Navarro, profesor universitario, historiador, que evidentemente es una especie de alter ego del mismo autor. Esos libros son Morirse en una fiesta, que es una especie de art poético, porque allí están reflejados los libros que vienen después. El Fantasma de la Caballero, Un Cuento de Piratas y Un Vampiro en Maracaibo. Es el mismo personaje, o sea, y casi que la misma estructura en los relatos. Este personaje evidentemente es un profesor universitario que está en la edad crítica de los 40 y comienza a cuestionarse a sí mismo, pues, todas sus creencias políticas, sus creencias religiosas, sus creencias sociales, ¿verdad? Y su situación familiar, no solamente familiar en cuanto a hijos y esposas, sino la familia en general, pues. Entonces, claro, creo que todos hemos pasado por situaciones de esas en las que te detienes a pensar en qué cosas crees realmente y en cuáles no crees. Y hasta qué punto, pues, en algún momento tú decides cambiar tu vida en el sentido de que si estás cuestionando algunos de esos principios, pues no debes seguir viviendo orientado por eso. Y creo que todos hemos pasado por situaciones similares. Yo tuve una especie de reorientación íntima en ese sentido. No abandoné mi esposa ni mis hijos ni nada de eso, pero sí asumí posiciones muy distintas en cuanto a religión, política, sociedad, incluso literatura, porque cuando yo inicio a escribir estos cuentos y estas novelas, y antes de eso fui sumamente cuestionado por la Academia Maravina, a decir así. Es decir, me desautorizaron inmediatamente. Yo no era historiador, yo no era político, yo no era sociólogo, yo no era nada. O sea, estaba haciendo algo que no se encajaba en nada. Evidentemente, ellos estaban, o ellos, yo los interpreto a la academia en general, pues estoy hablando, en posiciones muy positivistas, incluso dentro del mismo positivismo, muy fundacionales, ¿no? Sí, sí, muy, muy ortodoxa. Entonces, claro, yo empiezo a cuestionar cómo se escribía la historia acá en el Zulia, y empiezo a cuestionar a la sociedad maravina, empiezo a cuestionar la historia local, empiezo a cuestionar los valores locales, y eso evidentemente no le gusta a nadie. Yo empecé a tirar piedras, digamos así, al discurso regionalista local, y detrás de ese discurso regionalista, por supuesto, hay demasiados intereses políticos, económicos, culturales. Por ejemplo, los gaiteros no quedarían muy bien conmigo si supieran todas las barbaridades que yo hablo de ellos, ¿no? Y cosas de esas. Iba a utilizar otro término, pero estamos en un horario todo usuario, o sea, te metiste en un mollejero. Sí, me metí realmente en un mollejero. Entonces, en ese momento, casualmente, comienzo a acercarme a unos autores bastante especiales, por lo menos en mi criterio, ¿no? Como Paul Auster, Ceval, Bolaño y Vilas Mata. Cuando yo me acerco a estos autores, descubro la libertad tan absoluta que manejan ellos en sus textos, en el que desde la primera línea hasta la última no se preocupan en lo más mínimo en qué género es que están escribiendo, y solamente se dejan llevar por las conexiones mentales que va generando su propia historia. Y tranquilamente tú puedes ver en estos autores cómo saltan de la crónica a la novela tradicional, de la novela tradicional al ensayo, y del ensayo, incluso a, que puede sonar en un momento académico, pasan a un vagabundeo y a unas derivas un poco de repente extraviadas para algunos críticos, ¿no? Pero no les interesa en absoluto tener una definición clara y ajustarse a una definición en el momento en el que escriben. Cuando yo descubrí que se podía escribir de esa manera, ¿verdad?, hice clic, dije bingo, eureka, como te parezca, porque entendí que podía fusionar sin ningún tipo de límite mi pasión por la historia y por la historia local, ¿verdad?, con mis inquietudes literarias, y vi que no había ninguna línea divisora, ninguna frontera para escribir sobre eso. De hecho, uno de los grandes atractivos, te comentaba, de Un vampiro en Maracaibo es esa mezcla tanto de situaciones, en algunos casos grotescas, pero también situaciones muy ricas, llenas de buen humor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tú has logrado un gran trabajo, porque Un vampiro en Maracaibo te lleva de momentos espeluznantes, aterradores, y hay situaciones muy muy cómicas, muy muy graciosas, típicas, por supuesto, la misma idiosincrasia del maravino. O sea, todos sabemos que el maracucho, como bien se le conoce, es muy jocoso, goza de muy buen humor, de una gran simpatía, y eso está inmerso en Un vampiro en Maracaibo. Yo voy a tomar el atrevimiento de leer o citarte, o citar parte de la novela, cambiando dos palabras nada más, porque estamos en un horario en todo usuario, y cito: lo que vi fue espeluznante, calaveras, huesos, trozos de ropa, porque a uno cuando se muere lo ponen bonito, pa' qué carrizo, no sé, la vida es una cosa seria, y como uno está muerto y no te puedes mover de ahí, de donde te han puesto, te tienes que calar todo ese lloriqueo. Y más adelante, haciendo alusión al inspector Jeremías Morales, que es un personaje estupendo, el mismo inspector es calificado de esta manera, y cito: es una especie de Van Helsing maracucho, teólogo y cañero de alto calibre. Yo me pregunto, ¿cómo no reírse de este aspecto? Hay una... cuando yo te decía que había descubierto estos autores y la capacidad que tenían de ofrecer la libertad absoluta dentro del texto, por supuesto, eso era lo que yo andaba buscando, libertad. Y cuando te mencioné que había cuestionado mis principios religiosos, políticos, literarios y todo, era precisamente porque andaba buscando libertad. Y creo que Un vampiro en Maracaibo, el tema de fondo real es la libertad. Creo que no es, ese es el tema y la gran preocupación. Ahora, si bien es cierto que un autor puede tomar a otros autores como modelo para realizar su trabajo, sin embargo, no hay que traicionar, ¿verdad?, el espacio en el que uno está inserto. No hay que traicionar la cultura en la que estás inserto. Y por supuesto, como te dije al principio, yo soy un escritor de provincia y siempre voy a ser un escritor de provincia. ¿Cuál es mi provincia? Maracaibo. Y por supuesto, no soy marciano, pues, o sea, yo voy a responder siempre es a ese registro, ¿verdad?, del habla maracucho, que en televisión y en los medios de comunicación está desfigurado. O sea, como escuchamos que hablan los maracuchos en la televisión, así no se habla acá, realmente, es una exageración. Claro, esas exageraciones a mí me molestan porque terminan caricaturizándonos, terminan en vez de crear a un personaje jocoso y de buen humor, terminas creando a un payaso. Y por supuesto, yo no tengo vocación de payaso. Me encanta mucho el buen humor. Los autores europeos, por ejemplo, Auster, Villamata, Bolaño, son tipos excesivamente humorísticos en sus textos. Pero por supuesto, una cosa es el humor y otra la ser payaso. Y entonces, contra esa imagen de payaso, de alguna manera es contra la que estoy arremetiendo en todos mis libros y cada vez que puedo hablar. Y Un vampiro en Maracaibo es muy jocoso, ¿verdad? Es muy, maneja un humor negro bastante pesado, si se quiere, pero oye, detrás de eso hay cosas que nos dan miedo, a las que siempre le hemos tenido miedo, como es la muerte. O sea, es enfrentar la muerte, pero de buen humor. Porque quizás si la enfrentamos de esa manera, podamos tener una visión de la muerte muy distinta. Porque evidentemente nuestra visión del mundo y de la muerte en este caso no es espontánea, es aprendida. Entonces, claro, la función nuestra es acercarnos a esas cosas desde nuestra geografía, ¿no? Desde nuestro espacio, desde nuestra cultura, y tratar de brindar una visión distinta. Y antes de ir al corte publicitario, ese sonido que ustedes escuchaban al fondo en entrevista es la cubertería de un reconocido restaurante en la ciudad de Maracaibo, donde Norberto José Olivar tuvo el gusto y la gentileza de cedernos esta entrevista. Y hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Santillana, Un vampiro en Maracaibo. ¿Qué deben hacer? Bueno, muy sencillo, enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y ya saben que mientras más mensajes nos envíen, más posibilidades tienen de ganar. Recuerda que también puedes contactarnos a través de libreriasonica@gmail.com y también a través de el popular Facebook. Ya venimos en Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Al vento muta d'accento e di pensiero. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Para quienes nos sintonizan en este momento, Isabel Noguera, por compromisos profesionales, no pudo acompañarnos en esta grabación. Y ese tema no necesita presentación, pero hay que decirlo. Ese es Luciano Pavarotti interpretando La Donna e Mobile, que pertenece a la ópera original de Giuseppe Verdi, la cual está basada en la obra teatral Le Roi s'amuse, algo así como El Rey se divierte, de Víctor Hugo. El recordado e inmortal Luciano Pavarotti llegó a este mundo el 12 de octubre del año 1935, nació en Módena, Italia. Y dicho esto, y escuchando a Luciano, bien, amigos de Librería Sónica, continuamos en compañía de Norberto José Olivar, autor de Un vampiro en Maracaibo, que hemos tenido una tertulia bien, bien deliciosa. Y en el corte anterior, Norberto, tú hablabas del tema de la libertad, ¿no? En este caso, enfocado a la libertad de escribir, pues de tener esa libertad de no encasillarte en el género. Si bien es cierto que Un vampiro en Maracaibo es una novela, hay de todo un poco allí, una parte que se pudiera ver como crónica, amén de toda la investigación que tú hiciste, que te llevó a crear este texto. Y esta palabra libertad me refiere a un comentario que me ha hecho un par de amigos sobre el final de Un vampiro en Maracaibo, donde ellos me comentaban que la novela era extraordinaria, que les fascinó, pero que el final lo esperaban de otra manera. Y yo ese final lo encajo justamente con la palabra libertad. ¿Por qué? Porque justamente hiciste lo contrario a lo que el lector posiblemente esperaba. Voy a hacer un final distinto, y eso es justamente libertad. Y evidentemente eso va, y dime si a lo mejor estoy equivocado, pero tú eres el autor y me corriges, yo creo que uno de los grandes objetivos de Un vampiro en Maracaibo era desmitificar la imagen del vampiro clásico que todos conocemos. ¿Lo ves así? Sí, mira, no recuerdo exactamente el autor que hablaba de eso, pero es casi que ya un lugar común, ¿no? En la literatura. Los finales de las novelas, muchas veces, y sobre todo en la novela moderna, son más abandonos del autor del texto que un final propio de la misma historia, ¿no? Y generalmente esos finales quedan abiertos para que el lector, bueno, pueda reacomodar toda su lectura, todo lo que ha pensado en el libro, y pueda armar el mismo un final más o menos, con algún sentido, pues, para su propia lectura. Recordemos que la lectura de cada lector es muy distinta. Ahora, la intención es que realmente el estilo o la forma en que yo he venido trabajando es hurgar en hechos en apariencia sobrenaturales, pero que realmente no son hechos sobrenaturales. Es decir, son asesinos. No es el Drácula de Bram Stoker, de Polidori. O sea, no es el tipo que se transforma en murciélago, no es el tipo que saca unos colmillos de repente y succiona la sangre del cuello de una mujer o de un hombre, etcétera. No, se trata de asesinos, por supuesto, enajenados mentales, que en algún momento piensan que si beben sangre humana pueden obtener vida eterna. Pero eso no son más que procesos que son derivados de la locura y del acercamiento de ellos a actividades esotéricas, brujerías, etcétera. Entonces, en esta novela, Un vampiro en Maracaibo, igual en El fantasma de la caballero, por ejemplo, se aborda el mito. Claro, estamos tan saturados de la imagen del vampiro que yo no tengo que esforzarme mucho como autor para disparar en la mente del lector las imágenes sobre el vampiro. Entonces, prácticamente que el trabajo en ese aspecto es muy liviano para el autor, porque por lo menos yo iba escribiendo a conciencia, o más o menos teniendo idea de lo que podía generar en la mente del que leía. Pero el libro en realidad no maneja la imagen del vampiro que uno conoce. Sí. Entonces es la idea, más que desmitificar, ¿verdad? Es la idea de evaluar cómo manejamos nosotros, cómo hemos nosotros interiorizado, internalizado, ¿verdad?, ese mito del vampiro. O sea, ¿qué es lo que representa para nosotros eso? Representa vida, el miedo a la muerte, ¿verdad?, y la búsqueda de la eternidad, pues. Porque a la final lo que nos negamos es a que cómo es posible que yo, siendo tan especial, que yo siendo tan único, que yo siendo tan buena gente, que yo siendo una persona tan singular, mañana tenga que morirme. Y va a seguir el mundo rodando sin mí. Eso es imposible. O sea, yo no me imagino el mundo sin mí. Entonces, como nos han enseñado a pensar así, el mito del vampiro, ¿verdad?, de alguna manera es una respuesta a ese egoísmo en el que fuimos engendrados. O sea, ok, te vas a morir, pero aquí hay una respuesta para vivir eternamente. No las inventaron. Y por supuesto, esa es la tabla de salvación de las religiones. O sea, ¿qué ofrece una religión? La vida eterna. Por eso, cuando a una religión se le logra demostrar que su mito de eternidad de repente se tambalea, no les gusta. El que decía... O sea, conseguir el cuerpo de Cristo. Mira, quien consigue el cuerpo de Cristo le quita el negocio al Vaticano. Pero vamos a suponer que Cristo sí resucitó, que el cuerpo no está acá. Pero si te consigues a una persona que no le interesa la vida eterna, ¿cómo queda esa persona dentro de esa realidad religiosa? ¿Lo vas a condenar? ¿Qué vas a hacer con él si no le interesa la oferta que le estás haciendo? Claro, hacia allá es que tenemos que dirigirnos. Cuando una persona es capaz de sentir que no le interesa la vida eterna, es porque tiene los pies bien puestos sobre la tierra y es un tipo que ha vencido los egoísmos naturales del ser humano. Roberto, como ya apenas nos quedan unos 5 minutos para concluir con esta amena charla, quería preguntarte sobre tus gustos literarios, tus autores predilectos. Claro, ya más o menos tengo una idea por lo que has comentado. Y además que en Un vampiro en Maracaibo, novela que ya pueden conseguir en todas las librerías a nivel nacional, y aprovecho la ocasión en saludar a los amigos que nos escuchan en este momento en Maracaibo a través de La Voz de la Fe 580 AM. Les repito, la novela Un vampiro en Maracaibo ya se consigue en todas las librerías, una extraordinaria novela que les recomiendo. En dicha novela, Norberto, bueno, hay alusiones a Thomas Mann, a Benedetti, a Lovecraft, a Poe, a Stephen King, entre otros autores. Y precisamente por eso, como ya nos queda tan poco tiempo, quería preguntarte cuáles son esos autores para ti fundamentales y que nos comentes qué estás leyendo. Ojo, aparte de eso, Norberto me comentó sobre su próximo trabajo, el cual no pienso decirles por petición de Norberto, pero bueno, vamos a estar muy pendientes cuando salga, porque caramba, me llamó mucho la atención por dónde va dirigida la novela, y es una maldad que yo le hago a mis oyentes. Bueno, nos comentas eso, pero no dices cuál es la novela. No, el mismo autor me pidió que no, así que vamos a esperar que estén los anaqueles de la librería. Cuéntanos de esos autores predilectos y que estás escribiendo hasta donde puedas comentarnos. En este momento estoy leyendo El viajero del siglo de Andrés Gnoma. Es una novela escrita por un argentino español con un registro más o menos alemán en ese sentido, ¿no? Lo cual me parece bastante interesante. Últimamente estoy leyendo muchos alemanes porque me interesa mucho la tranquilidad en con la que escriben. Pueden estar hablando de cualquier cosa, pero van con una calma que de verdad es interesante, sin que la calma signifique dar muchas vueltas. No, hay una concisión bastante fuerte en sus textos, pero se siente una calma que la agradece el lector en muchas ocasiones. Y lo estaba haciendo porque mi forma de escribir ha sido más bien todo lo contrario, es muy acelerada, ¿verdad? Y me gustaría conseguir el equilibrio, ¿verdad?, entre esa aceleración, esa cosa avasallante que de repente da mi idiosincrasia maracucha, tratar de vacunarla un poco con algo de los alemanes. Sí. Yo le digo esto a Balmore y se parte la risa con el asunto, pues. Bueno, y él, mis autores en este momento son realmente muchos, ¿no? Pero si tuviera que decir algunos nombres, bueno, te diría Ceval, Auster, Bolaño, Vilas Mata, Claudio Magri, Pitol, son más o menos autores que pertenecen a ese círculo, ¿no? ¿Y si te pidiera que mencionaras algunos autores venezolanos, a quienes recomendarías? Mira, Victoria Estefano, sin duda alguna, Ignacio Quintero, creo que este joven Fedosi Santaella está haciendo un trabajo muy interesante con los jóvenes, con los niños. Roberto Echeto está retratando muy bien el asunto de la violencia en la ciudad de Caracas, sobre todo. Y me gusta mucho el trabajo que viene haciendo Rodrigo Blanco. Creo que Rodrigo puede convertirse en el buque insignia de la literatura venezolana. Tiene un trabajo de verdad sólido. Por lo menos en lo personal me gusta bastante. Y bueno, no, hay muchos autores. Federico Vega, por supuesto, es el extraordinario libro que escribió Falque. Entonces, no, hay mucho, y creo que eso coincide con el boom editorial que hemos tenido en estos últimos años. Zuñaga con El Pasajero de Truman, La Otra Isla. Yo creo que tenemos bastantes autores que están haciendo trabajos importantes, ¿no? Lo que necesitamos es que nos sigan apoyando, por supuesto, y que nos saquen, pues, que nos lleven a otra parte. Y una de las mejores maneras, Norberto y amigos oyentes de Librería Sónica, en apoyar nuestra literatura y nuestros autores es comprando los libros, razón por la cual les recuerdo que hoy hemos estado conversando con Norberto Orce Olivar, autor de Un Vampiro en Maracaibo, una novela, a mi juicio, extraordinaria, sabrosa, digna de leer, donde se muestra el carácter del propio autor que mencionaba hace minutos, de esa avalancha, de ese ritmo muy maravino, pero que está combinada con un fin humor, un humor negro en otras ocasiones, y con esa parte terrorífica que ya hemos comentado. Bueno, Norberto, lamentablemente otra vez el reloj está sonando. Hemos llegado al final de esta entrevista, y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de nuestros oyentes y de los amigos de Librería Sónica. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de promocionar al Vampiro y promocionarme también yo y a los amigos. Así es. Y bueno, compren muchos Vampiros, regálenle uno a su esposa, a su amiga, a sus hijos. Generalmente siempre hay que hacer algún regalo. Bueno, cómprese 5 Vampiros, por lo mínimo. Muchas gracias, Norberto, y con esto nos despedimos en esta edición especial desde Maracaibo, conversando con Norberto José Olivar a propósito de su más reciente trabajo y premiada novela Un Vampiro en Maracaibo. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición especial de Librería Sónica, directamente desde la ciudad de Maracaibo, una entrevista muy amena que nos otorgara Norberto José Olivar a propósito de su libro Un Vampiro en Maracaibo, y ese es el libro que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Santillana. Es muy sencillo, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíes, por supuesto, mayor posibilidad tendrá usted de llevarse Un Vampiro en Maracaibo a su casa, escrito por Norberto José Olivar. Y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo inicio posible. Michel Foucault. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, el señor Javier Pereira. En los controles, nuestro maestro y amigo Luis Enrique Delgado. Y quien compartió en esta soledad literaria y musical, porque el Insabel estuvo de compromisos, Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con el tema Libertad, en la voz de Nana Mouskouri, quien naciera en Creta, en Grecia, un 13 de octubre de 1934, extraordinaria cantante griega, muy, muy recordada, aparte de por su voz, por supuesto, y su talento, por sus lentes negros, y por ser una de las solistas con mayores ventas en la historia de la música en comparación con grandes como Madonna, Michael Jackson, Celine Dion, Elvis Presley y los Beatles. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.